Estos son los titulares del domingo 21 de julio. El ejército israelí ataca instalaciones militares hutíes en Yemen. Según Microsoft, 8 millones y medio de computadoras se vieron afectadas por actualización defectuosa. Según noticiario, la familia del presidente de los Estados Unidos sopesa la forma de poner fin a su candidatura a la reelección. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ejército de Israel dio a conocer que sus aviones de combate habían atacado el sábado objetivos militares de los hutíes, un grupo antigubernamental en la ciudad de Hodeida, oeste de Yemen. Un medio de comunicación yemení informó que los ataques hicieron blanco en instalaciones de almacenamiento de petróleo. En imágenes se pueden ver enormes llamas y humo elevándose en un distrito costero de la ciudad. Según el ejército israelí, las incursiones habían sido en respuesta a los cientos de ataques contra Israel perpetrados por un grupo hutí en meses recientes. El viernes por la mañana, los hutíes lanzaron un ataque con drones en el centro de Tel Aviv, la principal ciudad comercial de Israel. Los hutíes han expresado su solidaridad con el grupo islámico Hamas y han lanzado repetidos ataques con misiles contra Israel y barcos que navegan en el Mar Rojo y sus alrededores. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que no hay lugar donde no llegue el largo brazo de su país. Agregó que quien dañe a Israel pagará un altísimo precio. Mientras las fuerzas israelíes prosiguen con su ofensiva en la Franja de Gaza, más de 40 cohetes fueron disparados hacia el norte de Israel por diversos organismos, entre ellos el grupo musulmán chiita Hezbollah, cuyo centro de operaciones está en el Líbano. Aumenta el temor de que el conflicto se expanda debido a la intensificación de la feroz pugna entre el ejército israelí y los grupos armados. La empresa tecnológica Microsoft indicó que la importante interrupción en las redes informáticas causada por una actualización de software de seguridad había afectado a unos 8.500.000 computadoras con el sistema operativo Windows. La interrupción que se produjo el viernes afectó a aerolíneas de Europa, Asia y los Estados Unidos. También resultaron afectados hospitales de Oriente Próximo y una emisora del Reino Unido. Microsoft explica que el problema sucedió después de que la empresa estadounidense de ciberseguridad CrowdStrike publicara una actualización de su software Falcon para Windows. Microsoft señaló el sábado que menos del 1% de todas las computadoras con Windows se vieron afectadas. Agregó que, si bien el porcentaje era pequeño, el enorme impacto económico y social refleja el uso de CrowdStrike por parte de empresas que gestionan muchos servicios de importancia vital. El problema sigue causando cierta confusión, pero está prácticamente solucionado. Según un medio de comunicación estadounidense, miembros de la familia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, han estado hablando sobre la manera en que éste debería poner fin a su campaña electoral en caso de que decida retirarse de la contienda presidencial de 2024. El viernes, la cadena NBC News citó a personas familiarizadas con el asunto, diciendo que los miembros de la familia Biden habían sopesado cómo podría llevarse a cabo una retirada electoral del actual presidente. Según NBC, han indicado que cualquier plan para dejar la contienda debería colocar al Partido Demócrata en la mejor posición para derrotar al expresidente Donald Trump, el candidato del Partido Republicano. También se informa que los miembros indicaron que cualquier plan debe reflejar las más de 5 décadas que Biden ha servido al país en cargos electos. Sin embargo, un portavoz de la Casa Blanca negó que los familiares hayan sostenido tales debates. El viernes, Biden emitió una declaración en la que hace hincapié en que su intención de proseguir su candidatura a la reelección, pese a que hay quienes le instan a no hacerlo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El expresidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sostuvieron una conversación telefónica sobre la invasión rusa de Ucrania. La conversación tuvo lugar después del nombramiento oficial de Trump como candidato presidencial del opositor Partido Republicano para las elecciones de noviembre. Trump publicó el viernes en las redes sociales que se había entrevistado con Zelensky. Dijo: "Como próximo presidente de los Estados Unidos, llevaré la paz al mundo y pondré fin a la guerra que ha costado tantas vidas y arruinado a innumerables familias inocentes". Zelensky, por su parte, publicó en redes sociales: "He notado el vital apoyo bipartidista y bicameral de los estadounidenses para proteger la libertad y la independencia de nuestro país". Asimismo, escribió: "Acordamos con Donald Trump sostener una reunión personal para hablar sobre la forma en que se puede alcanzar una paz justa y verdaderamente duradera". Trump ha insistido en su intención de poner fin al conflicto si llega a la presidencia estadounidense. Dado que no ha mencionado específicamente cómo lo hará, Ucrania y las naciones europeas se muestran escépticas sobre su plan. El equipo olímpico de Corea del Norte partió hacia París. Deportistas norcoreanos participarán en los Juegos de Verano por primera vez en 8 años. La delegación, compuesta por unos 20 miembros, estuvo acompañada por el ministro de Deportes, Kim Il-guk, y realizó una escala en el aeropuerto de Pekín el sábado. La Olimpiada comenzará a fin de mes. Los deportistas, que vestían chaquetas blancas con banderas de Corea del Norte y faldas o pantalones azules, no respondieron a las preguntas de los medios. Corea del Norte participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, pero no envió representantes a los de Tokio, celebrados en 2021. Citó como motivo la pandemia de coronavirus. Según el Comité Olímpico de Corea del Norte, el país tratará de ganar más medallas en competiciones deportivas internacionales y dice que su objetivo es mostrar la dignidad del país y dar aliento al pueblo norcoreano. Un acuario de la prefectura de Ishikawa, en la zona central de Japón, reabrió sus puertas unos 6 meses después de que un fuerte terremoto devastara el área el 1 de enero. El sábado se celebró una ceremonia en la ciudad de Nanao para reabrir el acuario de Notojima. El lugar se vio obligado a suspender sus operaciones después de que el equipamiento de circulación de agua y las tuberías sufrieran daños. Unos 4.000 animales murieron en el terremoto, incluyendo tiburones ballena que eran populares entre los visitantes. A medida que avanzaban los esfuerzos de reconstrucción, los pingüinos, las tortugas marinas y otros animales fueron trasladados de vuelta después de haber sido evacuados a otras instalaciones. Representantes del acuario dijeron que los delfines y leones marinos permanecen en sus lugares de evacuación para evitar ser transportados durante el calor del verano. Hasta que se reanuden los espectáculos con delfines y leones marinos, estará vigente una tarifa de entrada con descuento de 1.000 yenes o unos $6 para estudiantes de secundaria superior en adelante. La admisión será gratuita para los de menores edades. Y de esta manera ponemos el punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchísimas gracias por su atención.